Buenas noches, o días, o tardes, caros oyentes. Bienvenidos a más una edición de nuestro 5 Quintas, aquí en el canal 1 de... Radio Entonal. Edición para este jueves. Bonito día este. Amaneció un espectáculo. Estamos grabando miércoles por la tarde, pero no importa. Amaneció, ya sabemos el futuro, ¿eh? Amaneció genial en Rumania, ¿eh? Mucho sol. Y estoy diciendo esto y lloviendo que ni se aguanta. Mucho sol en Rumania. Aquí en Portugal aún no hay luz del día. Por eso, bueno, ustedes que están aquí sintonizados en Canal 1 de Radio Internet sabrán que en España ya habrá un poquito de luz. En Rumania más. Y si estamos en Estados Unidos, aún y tampoco es jueves. Así que, bueno, buenos días, tardes o noches para todos ustedes que están sintonizados aquí en nuestra fantástica emisora, que es Canal 1 de Radio Internet. Conmigo Carlos Flores, directamente de Portugal, y Adriana Bonaparte, directamente de Rumania. Hola. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches y buenas mañanitas. Claro. ¿Cómo están, queridos? Sí, porque el 5 Quintas va para el aire a las 5 de la mañana, o sea, es mañana. 5 en Portugal, 7 en Rumania. Es siempre mañana. Sí, sí, sí, sí. A veces yo me despierto a las 5, o a veces a las 6, sí. O a veces a las 7. Depende, yo tengo mi reloj despertador que me despierta a las 6 de la mañana. Es cierto. Regálame tu risa. Enséñame a soñar. Ni siempre, pero en fin, el caso es que me despierta. Hoy me despertó un reloj despertador, pero de esta vez fue más especial que el mío, el que tengo yo de Carlos. De la alarma. Okay. Carlos. No, tampoco hay que decir quién me despierta y cómo se llama mi reloj. Ah, bueno. Bueno, estamos en directo, ¿eh? Pero yo no he dicho todo, ¿eh? Porque eso si yo dijera la otra parte, ahí sí, ¿no? Bueno, pero das que pensar. Así que, jefe, por favor. Y queridos oyentes... No, pero escucha. Era fácil, sencillo. Adriana Florea. A ver, son 6:20 de la mañana. Tenemos que poner entrar en el aire a las 7 de la mañana en Rumania. Tú aún dormida, ni tampoco el café has tomado. Vas a hablar con la gente, parece que estás borracha. Así con sueño, pero borracha. No, despiértate ya. Fue por eso que yo la llamé, no para decir más nada. Sí. Ustedes, Carlos, ustedes me creen, ¿no? Es que yo soy malo a mentir y espero que me crean, ¿eh? Porque... Dime. Mal a mentir y experto en verdades. Ay, ¿qué iba a decir? Iba a decir otra cosa, disculpe. Estaba yo diciendo que Carlos Flora llama a Adriana Bonaparte. Ay, con eso lo has dicho todo. Bueno, ¿y cuál es el mal? No, ninguno. Esa es la verdad. En fin. Es de aquellas cosas que... No hay por qué, bueno, no decir, ¿no? Yo también... pero escucha, yo una vez también ya he dicho algo... ya en ese entonces he dicho que yo era Adriana Pequeño y ella era Carlos Bonaparte, sí. Nunca he cambiado de decir los nombres, ¿cierto? ¿Cómo? Yo una vez entré en punto... Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos aquí directamente de la ciudad de Gaia. Vos presenta a Adriana Pequeño y directamente de Aveiro está Carlos Bonaparte. Hola, no sé qué, bueno. Bueno. Se entiende. Queridos oyentes, ¿cómo han estado ustedes? Quiero recibir, en este caso queremos recibir sus comentarios o sus críticas, si les faltamos o si no, o si están mejor sin nosotros o si no. Todo eso, lo que ustedes quieran decirnos, lo importante es que nos puedan decir. A Carlos Bonaparte y a Adriana Flora, en este caso, que desde ya será también al revés, o bueno, es un pequeño detalle que mejor no lo comento. Al revés, o sea, Vamos a ver. Solrak, que es Carlos, al revés. No. Etranabop. No, ¿cómo es? Etrapanov, no. Eso. Parece ya, búlgaro ese nombre. Sí, que no. Sorlak Etrapanov. Más parece de esos políticos importantes búlgaros o rusos que están ahí. Bueno. Algo como. Y fue en esta tarde que el primer ministro ruso, Sorlak Netrapanov, se ha reunido con los principales no sé qué. Bueno. Sí. Aquí en Rumania, por cierto, hace mucho calor. Bueno, es mañana, hace frío, ¿verdad? Es mañana, hace frío. De que tenemos así los días. No. Fíjate que ni en la mañana hace frío, al contrario, hace un aire tan fresco que quisiera dormirme afuera. Pero no, me da miedo de que, bueno, lleguen la cucaracha, la cucaracha. Y no quiero arriesgarme tanto, no. Bueno. Por en cuanto, dime tu jefe, ¿cómo lo has pasado esta semana? ¿Cómo te fue? Uy, esta semana, estos dos meses que no ha habido programa en prácticamente 2 meses, es un hecho. Porque en el mes de julio no ha habido programa y en el mes de junio la última edición fue al 12 de junio. En ese entretonces, porque es entre tanto y entonces junto, en ese entretonces yo estuve en Rumania, a hacer un viaje, fui a visitar algunos puntos turísticos de Rumania, especialmente ese, ¿cómo se llama? Me olvidé del nombre. Karadzic o algo así, no sé. Karadzic. Ay, Dios mío. Me equivoqué, disculpadme. Disculpadme, carísimos oyentes. Es que me equivoco yo con esas cosas. Es que es más o menos lo mismo. Sí, es un hecho, es cerca, ¿no? Bueno, sinceramente. Cuando uno llega. En fin, yo después del programa te voy a decir algo personalmente a ti. Que los oyentes no pueden oír. Ah, después del programa vas a decir personalmente, o sea, vienes a mi casa a decirme. Gracias. No, es que aquí, te espero aquí, esto, aquí. Ah, o eso. Es que aquí es todo muy personal. Aquí, además, yo fui a Rumania específicamente para estar con Adriana, para hacernos algunas reuniones de trabajo, porque Adriana hace parte de la dirección de Radio Internet. Y entonces. Uy, ¿y qué trabajo? Sí, qué trabajo. Esto. Hasta las 5 de la mañana trabajábamos. Mucho trabajo que. Y por cierto. Reuniones muy largas, ¿eh? Bastante largas. Tanto que se perdió las emisiones. Es cierto. No, las emisiones, sí, o sea, no tuvimos tiempo para hacer las emisiones porque hemos estado muy ocupados con las reuniones. Sí, cosa contradictoria, queridos oyentes. Y como yo he dicho en Inima Romanesca, también he visitado a mi familia, o sea, mi mujer y mis 10 hijos. Aproveché para dejar más uno, para después cuando regrese en el próximo año, tenga más. ¡Ay, tan chiquitito! ¡Ay, vine aquí al papá! Ah, tengo que hacer una voz más masculina. Vine aquí al papá, hijo. Viene, bien. Porque es curioso, porque hasta el nombre más. Ah, sí, buenas noches, caros oyentes, bienvenidos. Llega el momento de los bebés. ¡Ay, tan chiquitito! ¡Vine así que el papá aquí! Y se queda así. Sí, queridos oyentes, como verán, aquí con ustedes en esta edición, bien dispuestos, bien contentos de que por fin pudimos encontrarnos, pudimos alegrarnos de habernos conocido. Fue un honor haber conocido al jefe de Radio Antenueva en persona. Es a todo dar. ¿Qué les puedo decir? Ojalá y ustedes tengan la oportunidad de conocerlo. Ah, pero eso depende. Bueno. No digas que estás celosa de las oyentas porque eso da muchas vistas, ¿eh? No, oyentas. Por cierto, si son 150 oyentas, bueno, lo regalo. Bueno, 150 noches, pero me lo cuidan bien, chicas, y no lo cansen tanto, ¿eh? Sí, sí, porque. Ay, ay. Bueno, es un tipo joven y. Bueno, ya se imaginarán que no se cansa así rápido. ¡Ay! Hablo de más. Sí, porque. Digo, de caminar, esto, a eso me refiero. Y eso de hacer programas también, porque aquí yo hago programas. Bueno, muchos, entonces. A una hora Adriana me ha visto. En fin, hay que decir algo que también es cierto, ¿no? No, hay que también ser así un poquito directo, ¿no? Yo he estado como que tratando, Adriana me ha visto ahorita mismo, yo aquí tratando de un montón de programas. O sea, y no estoy cansado, ¿eh? Además estoy comiendo bastante energía. Y eso sí que fue 100% verdad. Queridos oyentes, broma en broma, pero sinceramente estoy diciendo toda la verdad. Mientras más hace... Más con energía se queda este jefe. Sí que es incansable, ¿no? Bueno, aquí estoy hablando de los programas, queridos oyentes. Ustedes ya saben que este es una edición, o mejor dicho, un programa también para bromas, para humor, para todo lo que se pueda decir. No todo. Porque hay cosas que no se puede decir. Hay cosas que sí, que solo se puede hacer. Bueno, disculpen. Sí, bueno, no os preocupéis que no hay cámaras aquí conectadas, así que nadie va a ver nada, ¿eh? Sí, ok, perfecto. He hecho un ojo y nadie va a ver nada. Queridos oyentes... Pero anda, llega la cámara más cerca, no estés así tan lejos. Ya, ahora sí puedes hablar. Ok. Quítate la mano de ahí, por favor. Disculpen. Qué atrevida. Es que no puedo, disculpa. Así los oyentes no ven, pero igual escuchan qué estamos haciendo, no puede ser. No escuchan, no escuchan nada. Igual es algo suave. Queridos oyentes, ya saben ustedes, broma, humor, todo lo que quieran escuchar y vivir y sentir aquí en la Antena Web. Eso, sigue. Sí, hablando, claro, sigue hablando. Sí. Sigo con la música, porque si no, ahora soy yo quien. Se va a quedar sin palabras. Hasta el perro, escúchala. Es la prueba. Es la prueba. Sigan, que va bien. No, esto no es nada comparado con. Ay, bueno. Después del programa te digo. Yo conozco una cama que hace. ¡Uy! ¡Milagros! Queridos oyentes. Ahora, el momento en que yo pregunto. No es la que yo pienso, ¿no? Sí. Claro que sí, es la misma. Ah, bueno. No, es que hay en el sótano una cama muy vieja que tenemos ahí. Bueno, tenemos. Ella tiene ahí una en su sótano, tiene una cama. Uy, eso pasa una hormiga y la cama hace. Imaginen cuando es gracias. Una Imaginen cuando es una persona. Gracias, padre. Ya entendí. No te llamo de hormiga, ¿eh? Eres una persona, eso ya iba a decir. Pero bueno, es que una hormiga pasa. ¿Sabes lo que hace una persona cuando pasa ahí? Ay, ay, ay. Mejor no digo nada. Jefe, no provoque con palabras poco. No, yo después te digo en el fuera del aire lo que hace una persona cuando pasa ahí. Pero no es nada de mal, no es nada de lo que están pensando los oyentes. Ah, ok. Sí, pecado sería si tú estabas pensando en lo que yo estaba pensando. Ah, qué curioso. Esa hace meses que ya no pasaba eso. Pero sí, yo no estoy pensando en esa cosa, ¿no? en lo que estás pensando, que yo pienso que es lo que yo pienso, pero igual no estoy seguro. Sí, bueno, entonces, ¿cómo sabes en lo que yo pienso si no es en lo que tú piensas? Bueno, por... Ah, ya sé, por el mismo motivo, porque piensas igual que yo. Por no, eso yo pienso algo diferente, pero al mismo tiempo, o sea, yo pienso en una cosa y pienso que tú piensas en otra. Ah, ok, después aclaremos esto. Queridos oyentes, pensar, no pensar, ok, seguimos. Bueno, ¿qué te parece si dejamos un poco la broma y seguimos con algo de música que también les preparé para los oyentes, que por cierto tiene que ver con más o menos ese tema de lo que nosotros bromeamos y así con energía para ustedes, porque en el verano es cuando uno le da más por quedarse sin ropa, bueno, ir al mar. La música curiosamente no será esa. Por la mañana haciendo... No. Ah, aquí en el programa se puede decir, ¿no? Hay una música que es por la mañana haciendo el amor y por la tarde, no sé qué, después se acaba hasta en el coche, no sé qué, bueno. En todos lados haciendo el amor, ok, perfecto. Y en la playa, bueno, así junto del mar, ¿no? Bueno, si se puede, ¿por qué no? Bueno. Que aproveche quien puede. Ah, no me gusta. Después uno se queda lleno de arena. No, no, no, no precisamente. Bueno, un día les traeremos este tema al aire. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Eh? Si quieren este tema, ya saben, ¿eh? Aquí los esperamos con dulce comentarios. Si queremos o no queremos. Sí, exactamente. Queridos oyentes, espero que no nos ha llevado mal. Bueno, en este caso, a mí, que al jefe. No, no te preocupes. En este momento solo hay dos oyentes. Pero no te preocupes. O sea, tú y yo. Pero, aparte de eso. Bueno, serán más. No, serán más, sí. En fin, yo hablé de más. Pasamos a la música. No, ¿sí? Hablaste de más. Playa, amor, mar, olas, personas. Que después... ¡Eso sí, sí! Okay. Ese... Era por el mar que llega. Ok. Pasamos sí. a la música. Jefe, ¿presento yo estas tres músicas o...? Sí, presentas tú estas tres músicas, sí. Ok. Preséntalas, dile. Alex Sirvent, bajemos... La Guardia Mujer. Interesante música. Y un título muy sugestivo, ¿eh? Chicas, diga lo que diga esta música, no le hagan caso, ¿sí? Ah. Yo la traigo al aire porque, bueno, yo... Es así, loca, bueno. Sí, me gusta la música, pero no que yo vaya a bajar la guardia, ¿eh? Al contrario. Y si existe una música que dice, bajemos la Guardia Mujer... ¿Por qué no existe? Ah, sí, sí hace sentido. Bajemos la guardia mujer. O sea, tanto ella como él también. Perfecto, entonces yo no me quedo revoltada con que para el hombre no hay una música que diga baja la guardia, hombre. No, no, no, porque sí, él dice a los dos, bajemos la guardia mujer. Sí, eso. Yo ya le escuché llamar muchas cosas, pantalones y cosas, pero guardia nunca lo había escuchado. Yo he dicho esto. Bueno, no tardarás en decirlo. En fin, ni yo a ti. Pasemos a la siguiente música. Espero que te enojes conmigo. Mejor. Dime. Ok. Sí, la segunda. Río Roma, Hoy es un buen día. Ah, esa canción también me encanta muchísimo. Que, por cierto, se las recomiendo, queridos oyentes. Uh-huh. Es una buena canción. Van a saber de lo que se trata escuchándola. Y la que sigue, la última, en esta parte de esta edición, de mi parte, claro. Lo que yo iba a decir que tiene que ver con este tema, Romeo Santos, propuesta indecente. Bueno, para ustedes, queridos oyentes. Ese no era, ¿cómo se llamaba el otro? Romeo no sé qué. Ah, Romeo Fantastic. Santos. Ay, no, ese es romano que... No. Ese es Romeo Fantastic. Uy, tanto que decir. Ok, yo... Estas son las músicas. Y regresamos y estaremos dentro de muy poco con ustedes, queridos oyentes. Hasta pronto. Hasta pronto. A ver, siempre escucha. Bajemos la guardia, mujer. Amémonos como fue ayer. Hacerle un tributo al perdón. Que aún somos los mismos y en cada latido te puedo sentir. Bajemos la luna esta vez. Y en una estrella tal vez. Viajar para nunca volver. Que aún somos los mismos gritando un auxilio que muere en la piel. Somos dos almas en guerra, llorando desde la trinchera con miedo a vivir. Ondeando una bandera blanca en un pacto de olvido volver a sentir. Mira cómo el tiempo vuela. Es como un reloj de arena, no puede volver. Fundiendo una bandera blanca en un pacto de olvido, volver a empezar. Bajemos la guardia, mujer. Amémonos como fue ayer. Hacerle un tributo al perdón. Que aún somos los mismos y en cada latido te puedo sentir. Bajemos la luna esta vez y en una estrella tal vez. Viajar para nunca volver y hacerte el amor en un sueño tan fuerte que estalle en tu piel. Somos dos almas en guerra, llorando desde la trinchera con miedo a vivir. Ondeando una bandera blanca en un pacto de olvido, volver a sentir. Mira cómo el tiempo vuela, es como un reloj de arena. La guardia, mujer. Somos dos almas en guerra, llorando desde la trinchera. A ver.

jardín y calmará tu timidez. Don't be shy, yeah. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? Vuelta con ustedes, queridos oyentes. Sí, es verdad, de vuelta con ustedes. Bueno, de vuelta con ustedes y a las vueltas con ustedes también. Sí. Porque esto, este raciocinio de, me olvidé de decirte lo que pensaba que tú pensabas y ya me olvidé lo que era. Pero yo te conté lo que hace la hormiga y después la persona, sí. Era eso que yo pensaba, no pensaba en otras cosas. Qué desilusión, pero al mismo tiempo qué bien, porque así no sabes lo que yo pensaba. Hago una idea, pero es que, bueno. No, mejor que no. Queridos oyentes, lo único que les puedo decir específicamente y solo a ustedes es que yo estaba pensando en algo demasiado comprometedor. No me digas. Un envolvimiento en movimiento. Un envolvimiento entre miembros de la dirección de Antena 9. No, más que eso. ¿Más que eso? Sí. Qué locura. Mejor que no lo sepa. Yo pensaba que tú pensabas algo así. Bueno, no entre todos, entre dos específicamente. Espera, yo pensaba que tú no pensabas algo así. Bueno, yo nunca pensé que pudieras pensar más que este algo. Bueno, y yo nunca pensé que tú te atrevieras a pensar que yo pudiera pensar en ese más algo. Bueno. Es lo que se puede. A partir de ahí ya no pensaba en nada. ¿Y en qué programa estamos y en qué canal? Estamos en 5 Quintas. Uh-huh. Y en Canal 1 de Antena 9. 5 Quintas, llevando por los aires la concurrencia. Ahora depende del tipo de aire. Porque no sé. Con el calor que está afuera. Puede ser Buenos Aires, puede ser otros aires que no tan buenos. Sí, ya sabremos, a su tiempo. Eso de las hormigas y personas. Y, bueno, puede ser un poco de todo, depende. Sí, queridos oyentes, así que esto es lo que yo les digo. Más broma, Sí, hay una cosa muy en serio que quiero ya decir, ¿eh? Estuve en Rumania y me ha encantado. No sé si algún día podré volver a Rumania o no, pero de igual forma espero que yo y Adriana nos volvemos a encontrar. Y ahí sí, de esa vez, no esperemos que sea posible hacer las emisiones. Exactamente. Yo no te pregunté porque, ay, bueno. Yo ya conté en Maromonasca, pero no son los mismos oyentes de... No, por eso. ¿Por qué conté en Puerto Internacional? Dime. Simplemente... ¿Por qué tú sabes cómo fue, no? Bueno, yo sé, pero también los oyentes quieren saberlo. Bueno, fue así... Rumania... Rumania es... Bueno, un país bonito, bueno. Y... En fin. Estar con Adriana fue algo realmente muy, muy bueno. Lástima que no tuvimos tiempo para grabar programas. He estado muy ocupado en algunas reuniones, en... visitar las principales partes históricas de la ciudad de Bucarest y bueno, y por eso no he tenido tiempo, pero igual he estado con Adriana una tardecita, así que ok, después hablamos sobre eso. ¿Sobre estar en la tarde contigo o sobre las partes históricas de Bucarest? Eso mismo. No sabía que tengo la capital conmigo. Gracias. Bueno, tú vives cerca de la capital, ¿no? Por eso. Pero no sabía que la tengo conmigo. Bueno, no, ustedes, yo os explico. Yo he estado con ese Google Earth, que es la cosa, es un mapa del mundo de Google. Queda para ver todo en tiempo real, por decir así. Entonces, yo he estado... Ha sido así. Bueno, yo he estado en una tarde en la casa de Adriana. Uh-huh. Y al mismo tiempo he estado viendo en ese Google no sé qué. Google Earth. He estado viendo eso, cómo eran los principales monumentos de Bucarest. En fin, la parte histórica de Bucarest, como ya dije. Exactamente. Y, sinceramente, me dio mucho gusto de que hayas estado aquí. Orgullosa me siento, bueno, tengo muchos recuerdos muy bonitos, espero que se repita. Queridos oyentes, esto para decirle que ha sido... Es ahora, que ya, es ahora que ya me va a hacer una declaración en vivo, sí. No, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida y bueno, muchas gracias. Adiós y a la vida y también aquí al jefe que ha logrado ese objetivo de querer conocerme y esperemos que se repita tan pronto que sea posible. ¿Quieres que te conozca otra vez? Ah, porque al repetir yo pensé que querías que te conociera otra vez personalmente. Ya te conocí una vez, no puedo conocerte dos veces personalmente. No estaría nada mal que empezáramos desde cero, como si no nos conociéramos. Ah, sí, sí, en serio. Es así, es así. Ok, yo, queridos oyentes, me despido de ustedes. Aquí acaba la edición. Yo estoy así tan apurado porque ya... Ya empieza la novela. 2 minutos de la novela. Sí. Y, pero bueno, te quedas aquí hasta que yo termine mi parte, ¿eh? Sí, pero apúrate. Ah, sí. Qué ironía, qué atrevimiento. La empleada diciéndole al jefe, sí, pero apúrate. Bueno, es que igual, también eres jefa, ¿no? Así que... Bueno, de cierta parte sí. Sí, aquí de la dirección de Radio Antena 9, dime. Sí, soy jefa en muchos puntos de vista. Ok, broma. Queridos oyentes, mucho gusto haber estado con ustedes, haber bromeado en, y... En la casa es ella que manda, es ella que dice, ¡Carlos, haz esto! Y yo, ¿qué puedo hacer? Sí, ya voy. ¡Anda, muévete! ¿Puedes hacer una cosa? Dejarme terminar que se acaba la novela. Pero si ahora empieza, calma, no ha terminado. Vale. Pero, ok. Queridos oyentes. Aprovecha y manda saludos míos a Montserrat. No, mejor le mando a Alejandro. ¿Quieres que le mande un beso? Alejandro, no, gracias. Bueno. A Montserrat. No, okay, tampoco. Ok. Mándale un juguete a Victoria. Este no me deja. Por Dios, en serio, me voy del programa, cállate ya. No te despidas ahora, porque aún esto no voy a terminar. Después no te despides. Yo me despido y después te dejo tu parte. ¿Y después te vuelves a despedir? No. Sí, entonces en el final. Bueno, vamos a escuchar una música. Bueno, vamos a escuchar solamente una música. No me ocurre más ninguna, así que hoy solo vamos a escuchar una música mía. 3-1, hoy gana Adriana. Bueno, ¿puede ser así, jefa? Ay, no, lo que tú quieras, pero ya. Es que si es más, después tengo que buscar más y perder más. Y aquí hacemos una conversación, una plática más larga. Y te pierdes más de la novela. Ay, Dios mío, te acabo de... Bueno, ok. Pero ya no te estreses tanto, mujer. Calma. Pero mi novela, hombre. Usted está desesperado por una novela. Una novela. A las 8 de la mañana. Qué viciada está ella en las novelas. Ya llegará tu vez. Y no te dejaré que la veas. Bueno, sí, entonces hasta la próxima. No, alfa otra música. Se llama Mi vida era él y es de Adrián, Isabel Pantoja. Así que bueno, hasta mañana. Bueno, mañana, queridos oyentes. Ay, no, ay, que me... Esa es tu culpa. Bueno, queridos oyentes, mañana regresamos para hacer lo que queda del programa, ¿vale? Ahora estamos muy ocupados. Adriana está ocupada con la telenovela. Estaba viendo lo que escribía, por eso. Estaba mirando la tele y no estuve atenta. Queridos oyentes, hasta la próxima edición. Adriana le manda un fuerte abrazo con mucho respeto para ustedes, oyentes. Y para ustedes, oyentes. Uh-huh. Y hasta pronto. Hasta pronto, pero no te vayas. Déjame terminar mi parte. La música es de Isabel Pantoja. Se llama Mi vida era él. Esta música fue compuesta por la cantante y hace una referencia bien clara a la muerte de su compañero. Ella se quedó desesperada. Creo que Isabel Pantoja ya más volvió a cantar. Grabó un disco en 2010, pero ya no ha tenido ningún suceso. Ni ella cantaba con alma. Así que fue como que el fin de su carrera, el fin de su vida, en fin. Se terminó, por decir así, la vida para Isabel Pantoja, que, bueno, nos deja esta melodía muy, muy tocante. Una melodía que llega hasta el alma, porque es la historia, una historia real. Y bueno, no digamos nada porque ella ya está aquí con una arma lista a dispararme para ver la novela. Y bueno, yo... En fin. Bueno, y entonces hasta la próxima. Y... No, aparte esa arma de aquí, por favor. Ok. ¿Escuchas? Sí. Eso es solo para que hablara. Yo sabía que no escuchabas. Bueno, vamos hasta la próxima semana. Y más una edición de Sí con Quintas. Hasta la próxima, oyentes. Hasta la próxima. Piensa en mí, soy diferente hoy. Aquel que me llenó la vida ya no vive aquí. La voz que me cantó al oído ya se marchitó y el sol de su mirada ya se fue. Que nadie piense en mí, que nada cambiará. Volver a comenzar es imposible. Se me apagó la voz aquella tarde.